dun, dun, dun. Oh, que mi vida se disperse si se impregnan las esporas de la flora, de la fauna, de las altas horas. Nunca tuve alfombra persa y no la preciso ahora. En las altas horas, altas horas. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Sexagésimo séptimo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Desde el disco Temporada de Conejos, editado en el año 2010, escuchamos la canción Altas Horas por Martín Buscaglia en voz y guitarra, quien además compuso esta perla junto a Nicolás Ibarburu. Andrés Ibarburu tocó el cello y Mario Ulla el violín. En la operación técnica de este vuelo de Limbo de martes, Matías Vanerio. Una vida que, sumada a la de Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman, va tras la evidencia que dejó con su actitud irreverente Piri Lugones. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1925. En Estados Unidos asume la primera mujer gobernadora. Mientras la música encuentra nuevas maneras de llegar a los oídos a través del tocadiscos. Se estrena en Rusia el acorazado Potemkin. En Argentina, en el seno de una familia marcada por la tragedia, nace el 30 de abril Susana Piri Lugones. Con actitud desafiante, pero también burlona, solía presentarse como la hija del torturador y la nieta del poeta. Piri arrastró el peso de una familia que encontró en el suicidio un destino casi inevitable. Así, la maldición pareció acompañar al apellido Lugones. Su abuelo, el poeta, triste de penas de amor, decidió quitarse la vida en el Hotel Tropezón sobre el río Paraná en el Tigre. El mismo lugar que elegiría años más tarde Alejandro, el hijo de Piri, para correr el mismo destino. La muerte es muy sencilla y poco a poco Su padre, el comisario Polo Lugones, solía encerrarse en el sótano de la comisaría, donde había instalado una sala de interrogatorios y torturas a partir del uso de la picana eléctrica. Al igual que Leopoldo Lugones, se quitó la vida. Pirí pasó su juventud entre libros y rodeadas de intelectuales y escritores con los que solía cruzarse en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estudió. Allí conoció al escritor y humorista Carlos Peralta, con quien se casó y tuvo 3 hijos. Trabajó como editora, periodista y escritora. Quienes la conocieron la describen como desenfrenada, independiente, cuestionadora e insolente. La casa de Pirí, ubicada en el edificio del Hogar Obrero de Caballito, solía funcionar como lugar de reuniones y fiestas de la bohemia porteña. Entre humo de cigarrillos, copas de vino y libros, circulaban Noé Chitrik, Osvaldo Lamborghini, Quino, León Rosichner y el Tata Cedrón. A una de esas fiestas, Pirí invitó a su amigo editor Jorge Álvarez. Allí conoció a los integrantes de Manal. Cuando Javier Martínez y Claudio Gavis le cantaron el Avellaneda Blues, Álvarez decidió que tenía que hacer algo para difundir la obra de los pioneros del rock argentino. Sin embargo, no todo era literatura ni largas noches de tertulias. Por aquellos años, los intelectuales eran protagonistas de un debate que alentaba, pero también cuestionaba, su participación en la vida política. ¿Cuán involucrados debían estar con la realidad de su país? Pirí comenzó a definir su respuesta. Ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes. Como tantos otros, se conmovió con la figura del Che Guevara. En un viaje a Cuba, a fuerza de insistencia y porque solía salirse con la suya, Pirí logró colarse junto a Osvaldo Bayer a una entrevista con el revolucionario en La Habana. Estábamos conversando y de pronto entra una mujer que llamaba la atención por su presencia. Tal vez no hermosa, pero sí atractiva, ¿no? Opulenta ella. Bueno, y entonces vino directamente a mí y me dijo: yo soy la Pirí Lugones, la hija del torturador Lugones. Que me dijeron después que siempre ella se presentaba. Y de pronto Rodolfo Walsh me dice, se puso linda la conversación, y me dijo: ¿por qué no te quedas a cenar? Entonces le digo: no, mirá, yo te dije que a las 10:30 tengo la entrevista con el Che. Entonces, ¿para qué lo habré dicho? La Pirí Lugones dice: ¿cómo? ¿Vos tenés una entrevista con el Che? Le digo: sí. Dice: ah, yo me voy con vos. Entonces yo lo miré a Rodolfo y le guiñé un ojo. Y le dije: no, Pirí, le digo, es para los 5 de la delegación argentina. Y me dijeron que va a haber mucha custodia. Y entonces me dijo ella, dice: mira, no te hagas el burguesito, no vengas con esas cosas, yo me voy con vos, de mí no te salvás. Bueno, fueron 2 horas y media de charla, terminó, y bueno, nos llevó el auto y la Pirí Lugones se despidió de mí, gracias pibe, me dijo, y se fue a lo de Rodolfo. Bueno, yo me quedé conversando con algunos y de pronto entra un hombre de ascendencia africana, bien alto, muy lindo, y me dice: que usted es Osvaldo Bayer. Le digo: sí. Entonces me dice: que usted dice, ¿por qué hizo entrar a su amiga a lo del compañero Che burlando a la guardia? Le digo: mire, yo no he burlado a la guardia, ustedes la dejaron pasar. ¿Cómo que nosotros la dejamos pasar? Si ella era de su brazo. Digo: bueno, porque ella me tomó. Entonces dice, ¿y usted nomás la deja pasar? No dice nada. Digo, y no sé si ustedes la dejan pasar porque yo tengo, no estoy acostumbrado a estas cosas. Y entonces me dijo algo que todavía hoy lo recuerdo. Me dijo, ¿usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria? Con ese término me mató. 2 años después de lo ocurrido, esto, que me expulsan de Cuba, estoy en Florida y en la Biblioteca del Ateneo mirando los libros y de pronto alguien me agarra, me tapa los ojos, me dice al oído, me acuerdo textual, me dice, ¿cómo te cagué, nene? Entonces me doy vuelta y la pedí. Y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo, vamos a tomar un café. Y fuimos a tomar un café. Y entonces me dijo, mira, vos me debes tener una bronca terrible. Pero ¿sabés una cosa? Yo me saqué el gusto. Yo lo conocí al Che. Gracias a eso que hice, lo conocí al Che. Y eso no me lo saca nadie. Creo que ese resultado final lo dice todo cómo era Piri. Piri entendió que sus estudios en letras podían ser utilizados y aportar desde ese lugar a la revolución. Fue así que se desempeñó como periodista en la Agencia Nacional de Noticias Cubana, Prensa Latina, y en el diario Noticias. La militancia de Piri empieza a través de Rodolfo. Es decir, en el año 68, Rodolfo es invitado por Raimundo Ongaro a dirigir el semanario de la CGT de los Argentinos. Piri en esa época estaba vivía con un médico, Carlos Pollarini. Y yo vivía con una de mis ex mujeres. Y Rodolfo estaba con Lilia. Y entonces éramos un grupo de 6 personas que participábamos a través de Rodolfo, con las Fuerzas Armadas Peronistas, no con Montoneros. Con Montoneros, el primero en ingresar a Montoneros fui yo. Rodolfo y Piri se quedaron en la FAP varios meses más. Recién a principios de 1973 ellos pasaron también a Montoneros. Rodolfo tenía desconfianza hacia Perón. Tenía desconfianza hacia el ser militar de Perón. Piri también. Eran mayores que yo. Había una cosa generacional también allí. Y Rodolfo era del año 27, Piri... creo que era un año mayor incluso que Rodolfo, del año 26. Piri y Rodolfo habían militado como jóvenes en el antiperonismo. Pero bueno, sin embargo lo hicieron porque, digamos, el compromiso militante y la actitud revolucionaria no daba espacio para otra cosa en ese momento. Cuando fue el regreso de Perón, mayo del 73 en Ezeiza, hicimos un puesto de escucha de comunicaciones. Yo vivía en un piso muy alto y desde mi casa, con varias radios y varios grabadores, con Piri y con Rodolfo, hicimos la escucha de todas las comunicaciones que logramos detectar ese día. Y a poco, comenzó a apartarse de su camino como intelectual para iniciar, bajo el apodo de Rosita, su militancia, primero en las Fuerzas Armadas Peronistas y luego en Montoneros. Para ese entonces, tenía 50 años. La situación que vivía la Argentina se agudizaba y Piri Lugones destinaba sus fuerzas a tareas de inteligencia que realizaba junto a Rodolfo Walsh, con quien tuvo un amorío. A partir de escuchas telefónicas, lograron obtener información sobre los preparativos para lo que luego se conoció como la masacre de Ezeiza en 1973. Estima que aquí se nuclearán alrededor de 2 millones de personas. En tal sentido, en todas las provincias se están organizando caravanas de gente que llegará aquí. En la intersección al camino que conduce a la ruta 205, sobre el puente El Trébol, en la autopista de Ezeiza, a 3 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco. El palco que deberá albergar a la comitiva de los equipos de la Nación. Con el tiempo, fue secuestrado su compañero de lucha, Carlos Cogliarini, como así también otras personas queridas, Victoria y Rodolfo Walsh, Pacurondo. Piri comenzaba a quedarse sola y la sensación de pérdida lo invadía todo. Sabía que irían por ella. Sin embargo, no quiso abandonar ni el país ni la lucha. Su última carta decía: nos van a matar a todos, pero no tenemos alternativa. ¿Cuánto hace que no salgo? ¡Ni siquiera caminar! ¡Que no veo a mis amigos! ¡Que no me van a charlar! ¿Cuánto hace que no vuelvo nunca más? Esperando que yo llegue mi puerta para golpear, porque desde que reinan las sombras reina un terror azul sobre la ciudad. Un día antes de la Navidad de 1977, Piri fue detenida en su departamento de Barrio Norte. Y las bocas no se ríen. Se mira, no se mira contra mi vida. Los registros lo ubican en 3 centros clandestinos de detención, donde fue torturada con la picana eléctrica que su padre había utilizado años antes. Su humor ácido se mantuvo hasta los últimos días. Solía decirle a sus secuestradores que ni siquiera eran capaces de torturar como su padre. El 17 de febrero de 1978 es asesinada Piri Lugones y pasa a formar parte del limbo. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Carga el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión escapado.

Abrázate. Sonríe. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre. Alba Irusubieta, Parca. Puedo entender lo que canta el agua al caer. Puedo sentir el mundo ruge afuera. Siento el murmullo que produce la vida dentro de mi hueso, sí. Sobre los cristales giran y se multiplican las luces y yo. Mi sangre de color, sentí cómo fue perdiendo el calor. Yo no sé dónde me alcancen brazos, solo sé que no voy a temer el día que sean tuyos mis pasos. Parca, parca. Manitas pequeñas, ojitos de vidrio, cuerpo frío y ajeno, ahí te vas. Cartucho vacío, con la máscara aún puesta, no queda nada más que eso de vos hoy acá. No sé dónde me alcancen tus brazos, solo sé que no voy a temer el día que me alcancen tus pasos. Parca, parca, parca. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Dice Alba en su blog, que es albairu.blogspot.com.ar: decidí no hacer copias de discos. La música que hago pasa a través mío. La quiero libre, por un lado. Por el otro, sé, estoy segura, que no hacen falta más cosas de apilar, guardar y cuidar. Hace falta dejar de fabricar cosas que no hacen falta. Y para mí, los discos son una de ellas. dado que ya hay suficientes medios de reproducir y almacenar que ya están en funcionamiento. Usemos estos y dejemos los otros para las ocasiones estrictamente necesarias. Soy de los que guardan las cosas y las reciclan, dice Alba Irusubieta. Desde las fotocopias viejas hasta las botellas de PET, desde pedazos de muebles hasta ideas. ¿En qué lugar de esa rueda entra, coherentemente, mandar a hacer copias de discos con los que ni sé qué voy a hacer? ¿Poner en funcionamiento una maquinaria de producción que desecha tóxicos, genera basura y exprime recursos naturales para fabricar discos? Me parece personalmente poco responsable. Ojo, aclaro, estoy hablando de mí, de mis convicciones, de mis sueños, de mi modo de hacer. Ni intento siquiera ponderar sobre el accionar ajeno. Y continúa Alba en su blog. ¿Gratis? Sí, gratis, porque no tiene precio. Acepto regalos de agradecimiento del que quiera dármelos, mientras que la música suene para los que pueden y para los que no, para los que están cerca y los que están lejos, para los que gustan y los que no. También, solo una recomendación: reflexionen un segundo antes de hacer una copia. Entonces, acá está esto que es e hice con la música que hago. Mía ella, a través suyo soy lo que soy. Feliz de pasear por los oídos desconocidos y despertar sensaciones en pechos lejanos, como el perfume en el viento que pase. Concluye Alba Irusubieta también en su Bandcamp, desde el que se pueden escuchar otras canciones además de Parca. Ezequiel Borra estará abriendo La Galáctica en el Club Cultural Matienzo mañana jueves a las 21:30 horas. También estarán Chancha Vía Circuito, Nakatomi Plaza, Live Streaming y Relo, junto a los DJs Mati Bianchi y Pablo BJ DSG, y peluquereando Sagrado Look. Pero Ezequiel Borra también estuvo aceitando los ceros y los unos desde nuestra página web y nos compartió una noche en su lugar. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Hola, soy Ezequiel Borra, me toca contar una noche de mi vida. La primera vez que tomé viaje en un salón en Buenos Aires, quizá hubiera sido más pertinente tomarlo en la selva, pero bueno, me tocó acá en Buenos Aires y recuerdo que el viaje me llevó un rato largo y parecía que iba a desembocar en una respuesta absoluta. Y finalmente desembocó en el vacío. No había nada del otro lado. Me llevó hasta un lugar a donde finalmente la respuesta de todo fue que todo desemboca en el vacío, y justo había un espejo en el fondo del salón y no había luz. Entonces yo veía la figura de mi cuerpo vacía, la sombra. Y me puse a bailar en el vacío un rato largo. Y esa fue la experiencia, y fue de las experiencias más fuertes de mi vida, así que por eso la cuento. Y bueno, nada más, dije que soy Ezequiel Borra, sigo siendo Ezequiel Borra momentáneamente, y ojalá que nos veamos pronto. Adiós. Mejor soñar. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Sin miedo a la noche, escuchábamos a Ezequiel Borra desde su disco Usted está aquí, el tema Duerme. De a poco dejamos de estar aquí, al menos y con la gracia divina por esta noche. Pero si tenés auriculares, deja que la uruguaya Samantha Navarro te susurre un poema, y si no, acércate al parlante para descansar con el empujoncito de rebeldía. Buenas noches. Hasta mañana. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.